Tiene que ponerle en el agua que se hervida. ¿Ya? Ahí tiene que ponerle ahí. Y cocinarle a la que está aquí, como se comience a abrir, hasta que se suave. Depende, una media hora, 45 minutos. De ese puede servir con lo que usted quiera, carne, chancho.